Ahora voy a recibir a, me voy al oeste, no al norte, me voy al oeste y voy a recibir a nuestro compañero Cristian Acuña desde Victorica. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a la audiencia, un gusto escucharte. Che, preocupada por los casos de salmonela, ¿qué está pasando? Así es, no solo en Victorica, Cintia, sino también una intoxicación que llega a distintas localidades de La Pampa y también de la vecina provincia de San Luis. El pasado viernes hubo un remate feria aquí en la localidad de Victorica y luego esas personas se dirigieron a una hostería a compartir un almuerzo. Allí en ese almuerzo se habría servido a los presentes una mayonesa casera, entre lo que había para comer ese día, y esto habría desencadenado una intoxicación en muchas personas. Estamos hablando más de 21 personas que ingresaron a la guardia del hospital local Luisa Pedemonte de Pistarini, esto es en Victorica, pero como era un remate feria, había personas de la vecina provincia de San Luis, decía, y también de distintas localidades de La Pampa. Estamos hablando de Santa Rosa, hay casos de intoxicación en Realicó, en Winifreda, en Telén, en Santa Isabel, bueno, aquí en la localidad de Victorica, y en Anchorena y San Luis. También me olvidaba de Caleufú, aquí en la provincia de La Pampa. Todas estas personas tenían los mismos síntomas, fiebre, vómitos, diarrea, malestar, y cuando empezaron a, sobre todo en los grupos de WhatsApp, ¿por qué? Porque había un grupo de adolescentes, son estudiantes de la escuela agrotécnica, cuando empezaron a compartir este malestar se dieron cuenta que todo el curso que había concurrido a esta jornada estaba intoxicado. También hay docentes, el propio director de la escuela agrotécnica aquí de la localidad de Victorica también presentó signos de intoxicación. Y hoy a la mañana la directora del hospital de Victorica, Nerina Ecker, confirmó que la bacteria es salmonela y bueno, todo apunta a esta mayonesa casera que se sirvió en esta hostería aquí en la localidad de Victorica. Pero te cuento, vos, Cintia, 2023 y seguimos con la mayonesa casera, que hay que hacerla en todo caso con el huevo ya cocido. Sí, y te cuento que en Victorica aún continúa una persona internada, hubo 5 personas internadas, 4 ya recuperaron el alta médica y una continúa internada. Pero a este almuerzo concurrieron más de 60, 70 personas y más de 30 se intoxicaron. Claro, claro. Bueno, igual esto no se contagia, digamos, es por ingesta. Así que si están siendo atendidas... Es por ingesta, pero al haber personas mayores claro, allí en este encuentro, sin dudas es preocupación, sobre todo cuando se comprobó y se confirmó que en 3 de los análisis realizados dio positivo de salmonela. Claro, claro. Muy bien. ¿Alguna otra info, Cristian? Esto es lo que estamos compartiendo en este momento en Infohuella. Como siempre, hay más titulares, así que los invitamos a recorrer el sitio en lo que va de la jornada y seguiremos actualizando Infohuella con noticias del oeste de La Pampa. Como así siempre, es. Así que muchas gracias a Radio Carmel. Dale, abrazo, Cristian, hasta el miércoles que viene. Andes bien, hasta luego. Hasta todo. Bueno, pegate una vuelta por www.infohuella.com y ahí te enterás de todo lo que está sucediendo en el oeste de La Pampa, que es muy, muy, muy importante que estemos al tanto. Ya venimos.